asas madre, regando lágrimas. Gotas que caen de lo alto del cielo y la tierra. Gotas de lluvia que esparcen dolor y esperanza a la vez. Gotas que arrastran tierra de un ayer. Pasas, madre, regando cenizas. Cenizas que brotan de un cuerpo de carne y de hueso. Cenizas que son el paso a una nueva soledad, llena de amor y de eternidad. Pasas, madre, sembrando sonrisas. Sonrisas cercanas y amables, sonrisas de amor. Sonrisas que son esperanza de un nuevo comenzar. Sonrisas de amor y alegría, sonrisas de paz. Sonrisas que son esperanza de un nuevo comenzar. Sonrisas de amor y alegría, sonrisas de paz.